10 de la mañana, 38 minutos. Y después de una semana de búsqueda, el sábado la policía de Entre Ríos encontró el cuerpo de Micaela García, la joven de 21 años, militante del movimiento Evita, que había sido vista por última vez en una fiesta en el boliche King en Gualeguay. Y el presunto culpable, Sebastián Wagner, fue detenido el viernes en Moreno. Sí, así es. Había escapado de Entre Ríos rumbo a la casa de su madre. Tenía ya un prontuario con antecedentes por 3 casos de violación en 2010. Uno de esos casos no se pudo cotejar porque se requería de un análisis de ADN muy específico que el gobierno de Entre Ríos entendió que era demasiado caro. En el año 2012 había sido condenado y tiempo más tarde el juez Carlos Rossi resolvió otorgarle la libertad condicional. Wagner fue detenido entonces en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. La policía dijo que fue él quien dio los detalles de dónde se encontraba el cuerpo de Micaela y que también dijo la policía que había intentado suicidarse, pero que su arma falló en el disparo. El sábado a la noche, miles de personas ya se concentraron en diferentes plazas del país para pedir justicia por Micaela, para tratar una vez más de poner fin a los femicidios en la Argentina. Estamos en comunicación con Liliana Daunes, locutora, feminista, activista, compañera de Espejos Todavía aquí en La Tribu. Lili, ¿qué tal? Buen día. Aquí Diego y Maru. Buen día, queridos compas. Qué sé yo, yo estoy bien, pero realmente estamos viviendo en un mundo tan, tan retorcido que una no deja de estar alerta todo el tiempo y protestando y repudiando la represión y protestando y repudiando los femicidios y a la vez tratando de no perder todas las batallas, ¿no? Y seguir dando la pelea a este patriarcado feroz que está dentro de muchas cabecitas de hombres y mujeres en nuestras sociedades. Lili, vos sabés que teníamos ganas de charlar con vos en principio para abordar el asesinato de Micaela, porque después nos vamos a meter más en un panorama judicial, pero nos parece que si nos agarra rápidamente el léxico de la justicia y no logramos pasarlo un poco por las sensaciones, se pierde algo que es fundamental para poder vivenciar estas cosas y sobre todo obrar para cambiarlas, ¿no? Entonces, por ahí preguntarte qué tipo de herramientas vas viendo en el cotidiano para sacar ese patriarcado internalizado que tenemos todos y todas. Mira, yo sé que eso es una lucha constante, cotidiana, que una tiene que hacerlo consigo misma, con todo lo que internalizado tiene, y la decisión de muchas compañeras que van tomando conciencia de seguir multiplicándola. Es difícil, yo no tengo la claridad como para saber realmente cómo estamos y cuándo lograremos extirparlo. Me parece, sí, y soy consciente de eso, que es una batalla que debemos dar en lo cotidiano y que hay que cada vez más, desde enojarse hasta por un chiste misógino, por una humorada que aparentemente es inocente y que sin embargo está hablando con sexismo de las personas. Aunque nos digan que tenemos poco humor las feministas, que no entendemos por dónde va la risa del mundo, me parece que en esas pequeñas cosas debemos insistir. Y bueno, y hacer todo lo posible de que vayamos cambiando también los manuales de que tienen que ver con la educación de nuestros pibes y pibas. Pero fundamentalmente lo que tenemos que cambiar es la cabecita de la gente, ¿no? Por eso es tan difícil, porque está muy internalizado en nuestras sociedades. No estoy en un momento muy, muy optimista, digamos. De todas maneras, soy de las que piensa que el movimiento de mujeres ha logrado mucho en este caminar y fundamentalmente en este último este medio siglo del año del siglo pasado y en lo que va de estos tiempos, digamos, estamos teniendo muchos logros, pero en realidad la violencia está difícil de extirpar. Lili, te vimos, te escuchamos en las últimas plazas repletas de gente, de manifestantes que pedíamos, de alguna manera, tal vez si las hilamos a todas, el fin de algunas formas de violencia. Uh-huh. Particularmente en la del 8 de marzo, del paro internacional de mujeres. ¿Cómo viviste esa experiencia? También teniendo en cuenta toda la trayectoria y todo el tiempo y todos los años que venís activando y militando el feminismo. Claro, yo creo que hay momentos que son de inflexión muy fuertes, como ha sido, por ejemplo, este 8 de marzo, la juntada de miles y miles, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. De hecho, creo que se está multiplicando la conciencia contra el feminismo. Pero también yo no voy a dejar de tener en cuenta que después del Ni Una Menos, rápidamente en las redes sociales hubo una reacción de ningún ser menos, o estas cuestiones que marcan cierta inquietud en un grupo grande también de nuestra sociedad, ¿no? Pero como les decía antes, soy optimista y creo que manifestaciones como las que hubo durante todo marzo por diferentes temas, pero que en realidad es uno y tiene que ver con la libertad, en ese sentido digo, me carga de pila, siento que estamos bien, pero no pierdo la conciencia de que cada 18 horas se encuentra asesinada una mujer, que ayer hubo represión a los docentes y los medios hegemónicos salen corriendo a decir que son gremialistas, no son docentes. Estamos en un momento donde la batalla se visibiliza, y esto está buenísimo. Por lo menos estamos poniendo claros y oscuros un poco más nítidamente, pero es muy cruel, y nos toca en este momento preciso de la historia nosotros y nosotras vivir en una alerta constante. Uh-huh. ¿Cuánto hay que hacer? No podemos hacer pausa, digamos, lamentablemente, ¿no? Lili, ¿cuánto hay que hacer también desde la parte que nos toca más habitual de nuestros trabajos, ¿no? De la comunicación, del periodismo, de la información, porque cuando se discute de repente un femicidio y el tema es la pollera o dónde militaba, o cuando se discute la represión a los docentes por un salario de miseria y la discusión pasa por la estructura tubular habilitada o no por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando tenemos que hablar de derechos humanos y la discusión es si hay choripán o no hay choripán, la sensación es que nuestro laburo tiene que ser enorme ahí, de poner en contexto dónde está lo más básico, lo que nos enseñan en cualquier escuela de periodismo, lo que aprendimos el día uno que nos sentamos frente a un micrófono, que es cuál es la noticia. Yo creo que hay una responsabilidad muy, muy, muy importante en cuanto a los medios de comunicación, en cómo, en ver dónde está la noticia, en cómo comunicarla, y en el diálogo permanente que también se da sobre temas cotidianos o disque superfluos, pero que también denotan por dónde andamos culturalmente, ¿no? Los medios son grandes formadores de opinión, y yo estoy viendo cómo en estos últimos tiempos, al menos en la hegemonía televisiva, se está tratando de armar un sentido común que de alguna manera habilite la parte más facha de la sociedad, más individualista, un lugar que nos aleja de mirar ciertamente y con afecto al otro y la otra. Yo creo que hay mucha responsabilidad, así como ponía antes un acento en la escuela, los medios de comunicación, sin duda, tenemos que ser particularmente cuidadosos y amorosos para poder hablar de lo que nos está pasando, para poder reflexionar lo más posible, sincerarnos y poder crecer un poco, ¿no? Lili, siguiendo un poco, pensando a partir de también de las responsabilidades, ¿no? Estábamos hablando de los medios de comunicación, pero también la responsabilidad en cuanto al Estado, porque ahora estamos todos y todas muy conmovidos y conmovidas por lo que sucedió con Micaela, pero también lo cierto es que a veces nos olvidamos de las sobrevivientes, de las violaciones y las responsabilidades que también el Estado tiene, no solamente frente a las víctimas, sino en manera de prevención y también con relación a las sobrevivientes que en el mejor de los casos logran ponerse de pie nuevamente y tratar de configurar un mapa de afectos posibles. Mira, yo visceralmente y al saber que se encontró el cuerpo sin vida de Micaela, escribí en el Facebook al violador y femicida perpetua y al juez de destitución ya, digamos. Quizá tampoco sea muy feliz esto que estoy diciendo, porque yo no sé cuánto, digamos, si lo punible, lo no punible, si al juez realmente hay que destituirlo o no, pero es lo que me salió de las entrañas, porque es una manera de visibilizar la justicia patriarcal que tenemos. Hay casos que todo el tiempo nos hace gritarle cosas a los jueces. Por suerte la gente nos organizamos y en pequeños grupos o en grandes grupos hacemos nuestros scratches, más allá de que nos digan que no es un buen método, pero a mí me parece que está bien que podamos gritarle en la cara a estos tipos que piensen mejor, porque de ellos depende muchas cosas. Insisto, quizá no sea el mejor momento mío para ver las cosas. Estoy atravesando ese mar de rabia y de indignación, que como dicen los zapatistas, de todas maneras es digna rabia. Entonces tendré que organizarme un poco mejor, pero yo creo que estamos en un momento en que estamos tendiendo a cierta organización, digamos, a cierta toma de conciencia, a la visibilización de hechos aberrantes y de cómo el Estado no participa con sus políticas públicas para nada, para garantizar que no sucedan estos hechos. Así que, por un lado, digo, nos organizamos. Por otro lado, digo, la violencia es una respuesta muy palpable y demasiado cotidiana. Lili, gracias por compartir ese plano sensitivo, sensorial y la información. No te preocupes, que la iremos analizando, acomodando y pensando juntos. Era un poco también lo que teníamos ganas de compartir, porque es lo primero que se nos viene antes de organizar la información. Hay un sentimiento horrendo que nos está ocupando a todos y que nos parece que también tiene que ser puesto sobre la mesa, porque no somos máquinas, digamos, ¿no? Claro. Y con todos esos sentires, vamos en el diálogo, en el acorpamiento, como dicen nuestras compas centroamericanas, lo que vamos haciendo es encontrándonos, y a aquellos que seguimos pensando que hay que cambiar la historia, la seguiremos empujando, ¿no? Un beso grande, Lili, buen día. Un besote, gracias. Lili Daun es activista, feminista, locutora, compañera de Espejos Todavía. Mañana a las 5 la puedes escuchar aquí en La Tribu, compartiéndonos ese plano sensorial que también nos parece interesante. Después, cuando uno empieza a poner en serie, ve la sistematicidad de los crímenes hacia las mujeres, de los femicidios o de las injusticias, de una justicia patriarcal, digamos, como el caso de Iggy, que un poco mencionábamos, ¿no? Una chica que se defiende de una violación colectiva y termina presa ella por ese mecanismo de defensa, ¿no? Con un dato que no es menor, digamos. Iggy fue acosada por una banda de 10 tipos, de 10 machotes que tenían una intención correctiva sobre su sexualidad, porque Iggy es lesbiana, con lo cual parte de esa violación es un sistema correctivo sobre las sexualidades disidentes. Y todavía está detenida. Estamos esperando, por un lado, que la justicia proceda para sacarla de esta prisión preventiva y pensar la posibilidad de que Iggy se haya defendido, porque está detenida por haber matado a quien intentó violarla. Con lo cual, pensar de qué manera también se puede ejecutar la defensa propia frente a estas situaciones. Belén estuvo detenida durante 800 días justamente porque el aborto todavía es punible en nuestro país, todavía es un delito penal, y justamente lo que pasó con Belén es que su aborto fue espontáneo en un hospital público, y los operadores de la salud en ese sentido operaron en contra de Belén y operaron de tal manera que la denunciaron a la policía, y todo un andamiaje legislativo, político, social, se puso al servicio de condenar a Belén. De la misma manera que todavía mantiene detenida a Iggy, de la misma manera que Karina Abreu todavía tiene que seguir luchando frente al Estado para poder pedir que el Estado esté presente y que la acompañe luego de haber sobrevivido al incendio que provocó en su cuerpo su ex marido. En un rato vamos a estar hablando con nuestra compañera Claudia Cesaroni también para poder charlar con respecto a la pata judicial de lo que tiene que ver con la investigación del crimen de Micaela, y también si lo que hizo el juez está bien, está mal, qué pasa con las prisiones preventivas en Argentina, con las salidas transitorias, el poder pensar un poco en frío desde esa letra jurídica también un poco que ocurre en estos casos. Queremos también comentar que por parte del colectivo de Ni Una Menos informaron esta mañana que queda cancelada la actividad de esta tarde a las 18 frente a los tribunales. Era parte de las convocatorias que se desarrollaron en el transcurso del fin de semana con relación a el asesinato de Micaela, y que por otra parte el Frente de Mujeres del Movimiento Evita convoca una caravana a Concepción del Uruguay para el día de mañana para acompañar a la familia de Micaela García.